cheche bolingo ya mulanga manasie simbanga bebe mbatu simbanga nalolo na kokwea tata nalolo kesho bimana yo cheche bolingo ya mulanga manasie mubali ya moye mubali ya sango cheche meme mubali ya sango Bambulaga, bolingo e ingela bambo kwa ona nino salinga boe Roger Lutema ona nino salinga boe papa na Brisela Roger Sunga ba embela kapato pona masolo ya kitoko oyanga na yembeli Roger Lutema disco i testa du piaka doni daka oya biso e koma lokola ngondeko kindiate yo yo yo na disco ideo ngana moni foto na yo kindiate yo yo yo na disco ideo ngana moni foto na yo Roger, Nanzambe. yembi na yembi bolingo ya papa Roma Zambe tala biso bana na yo Zambe yoka kolela bana na yo Zambe yoka kolela ya biso bana na yo Totanga na Biblia bandeko maloba ya Yawe Bongo la mite ma bandeko Tosito komi bandimi Fami moko Aleluya Yo mwana Afrika Hey, yo mwana Europa Yo mwana Asia Hey, yo mwana Amerika Kutani lelo yo na France Olimo Kala minite Examen a Jerusalem Kala minite Proclamation na ba Adelina Cavaggio Ala Miniteo Examena Jerusalem Ala Miniteo Proclamation en paradis Ala Miniteo Examena Jerusalem Ala Miniteo Proclamation en paradis Nalola Laissez passer Monte ma peine Atocha Limero Ala Miniteo Examena Jerusalem Ala Miniteo Proclamation en paradis, Kala Mingiteo, examen à Jérusalem, Kala Mingiteo, proclamation en paradis. Toma bomo la motema na e de wi kombumba jalma internationale kala mingiteo examen a Jerusalem kala mingiteo proclamation en paradis kala mingiteo examen a Jerusalem kala mingiteo proclamation en paradis Thank you. Nadina nani, Natika Vicky Victor nani, Natika ya Siska nani, Natika ya Julie nani. Nakazi ya Paris, Bangaba yambi, Mundele nobe muni ngabie. Nakazi ya Pisele, Mema lue, Shaufa, Ayao, Asiense, Ana, Meche.

Yo

Adelo Bazababa, Etabiloko Wana.